despenalización y legalización del aborto en América Latina y en el Caribe. Y el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito está convocando a una actividad. Vamos a hablar con Cristina Ercoli para que nos cuente de qué se trata. Cristina, buen día. Sí, buenos días a vos y a la audiencia. Bueno, mira, en el día de hoy, en realidad nosotros hemos empezado las actividades hace varios días, en especial utilizando la gran herramienta que para nosotras es los medios de comunicación, y en el marco de hoy, 28 de septiembre, día de la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe, para presentar, digamos, a la ciudadanía pampeana el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que la campaña hace unos meses ya ha presentado en el Congreso de la Nación. No solamente la ciudadanía, sino que continuamente apelamos a que nuestros diputados y diputadas, no tenemos ahora en este momento ustedes en el Congreso, pero los diputados que están representándonos en el Parlamento argentino, de una vez todas, porque es una deuda de la democracia, discutan el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que la campaña en este caso lo ha presentado con su primer artículo como el derecho a la salud de las mujeres es necesario para que ellas decidan en las 14 semanas interrumpir voluntariamente su embarazo. Es lo que dice el artículo primero. Y luego también estamos especificando que esa práctica tiene que hacerse en 5 días desde que la mujer pide hacer la práctica en un hospital o en la parte privada, porque también consideramos que las obras sociales tienen que atender a este tema de salud. Y hoy a la tarde, en la Plaza San Martín y sus calles aledañas, estaremos de alguna manera tomando contacto con la población, partiendo el proyecto justamente que estoy comentando, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que ya hace 11 años la campaña nacional va tratando de que, bueno, el Parlamento argentino lo trate, porque es un problema de salud, es un problema de derechos humanos, y el Parlamento tiene que tomar esa obligación de discutir al menos el proyecto. ¿Dirías que el panorama para tratar esta ley es ahora mejor o peor que el que se vivió hace algunos años? Este proyecto ha sido reiteradamente presentado. ¿Cómo ves el panorama actual? Esta es la sexta vez que se plantea el proyecto. En alguna oportunidad tuvimos la firma de dos pampeanos, una mujer del Partido Justicialista y el diputado Kenny del radicalismo, que firmaron el proyecto. Es un proyecto que está firmado actualmente por 41 representantes del pueblo argentino en sus diferentes expresiones políticas, pasando por todos los bloques. Es la primera vez que firma también el Frente Renovador, que no lo había firmado en la anterior. Sí, el PRO, que en la persona de Alonso, y ahora hay 4 o 5 representantes del PRO que han firmado. Con lo que quiero decir que esto, las expresiones políticas de todos los partidos, de todos los grupos partidarios, lo apoyan. Lo que pasa es que en general, cuando empezamos a discutir estas cosas en los grupos partidarios, también los partidos están divididos en la opinión a favor y en contra, donde pasa mucho el sedazo de las posiciones ideológicas y las posiciones religiosas. Es un tema que la religión atraviesa la libertad de las mujeres en el derecho a decidir. Y esta es la gran barrera que nos tenemos. Debemos aclarar que la Iglesia Católica en su historia milenaria no ha tenido la misma posición respecto del aborto. No es dogmático esto, pero sí es muy fuerte la influencia que esa institución tiene, digamos, en relación al poder de decisión de estos mismos representantes. Pero debemos destacar que si bien el Estado argentino apoya económicamente y tiene como religión oficial la católica, debemos decir también que nuestro Estado es laico y debe ser laico, y este es un tema de salud de las mujeres. No estamos hablando de una cuestión obligatoria, estamos hablando de que la salud de las mujeres en esta situación de posición de gestante muchas veces se ve afectada. Cristina, decía recién que en estos años solamente dos diputados pampeanos apoyaron el proyecto. Sí, la diputada Adriana García, del Partido Justicialista, que reside y hoy es la intendente de Mifreda, y el diputado Kelly de Doblas. Luego, nosotros siempre, el foro ha tenido esta decisión política de llevar adelante siempre cabildeo con los distintos representantes, desde diputados, también a los senadores los hemos consultado, le hemos informado, porque nosotras creemos que como el derecho a la información es un derecho humano, los representantes que el pueblo de La Pampa votan para que sean, que nos representen a nivel nacional, tienen que estar informados de la situación. Y la cuestión de el aborto, que siempre es clandestino, que en algunos casos sea seguro porque la gente tiene información o porque tiene dinero para accederlo, hacerlo en forma segura, siempre es clandestino. Esta situación de clandestinidad no puede estar en la Argentina. Eso es una totalmente aberrante. Por lo tanto, no, el Estado debe garantizar a las personas que debe acceder al aborto legal, seguro y gratuito, que es un tema de salud, porque la salud tiene que ser vista en forma integral, y sabemos que hoy en día, o informo que hoy en día en la Argentina hay abortos legales, que se llaman los abortos disponibles, que son en el caso de cuando la mujer es violada o cuando peligra su vida en la salud física, psíquica o social, socioeconómica, y también cuando hay más formación de fetal. Entonces es evidente que deben atender a todas las situaciones, y cuando se afecta la salud de una persona, el Estado tiene que intervenir con medidas al alcance de toda la población. Y esto es la situación que estamos nosotros planteando. Bien, Cristina, recordanos en qué consiste la actividad esta tarde en la Plaza de San Martín. La actividad es una pampeada, por supuesto que siempre se movilizan las personas activistas en esta situación, pero nosotros podemos decir que jamás hemos recibido ataques cuando repartimos nuestra propuesta, así que estamos convencidas que van a ser recibidas, digamos, amigablemente. Y por otro lado, seguimos apelando a nuestros representantes para que realmente impulsen la discusión. Nosotras, cuando vos me preguntabas, y me quedó, me parece, sin contestar, nosotras creemos que estamos en buena posición, en buena situación para discutir. Porque la primera firmante del proyecto, en la actualidad, es Victoria Sonda, es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el proyecto, y también la diputada, que no la voy a pronunciar bien porque es en francés, Gaillard, que es de la Comisión de Familia. Entonces estamos en buenas condiciones. Lo que pasa es que, como ya dije, esto está atravesado, y muchas veces también están atravesados por la coyuntura política, ¿no? Así que esperamos que tengamos buena coyuntura como tuvimos cuando se votó el matrimonio igualitario. Bien, veremos, Cristina, y seguiremos el tema, más vale, sí, dando lucha. Seguimos siempre muy esperanzadas. Gracias. Y además quiero, si me permitís, sí, Decir que en el día de ayer, cuando hicimos la conferencia, el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, ve con muchísima preocupación, y lo ha manifestado públicamente, el atropello que ha sufrido por parte de la policía aeroportuaria de acá de Santa Rosa, el colectivo, el chofer, los estudiantes y las estudiantes, y también los docentes que iban en el colectivo de la Universidad Nacional de La Pampa. Hemos tenido noticias que también parece que pasó algo parecido con otro grupo, con otros estudiantes, con un colectivo. Pero queremos ser enfáticas en esto, queremos que la población conozca que esto no puede ocurrir, que nosotros tenemos libertad de transitar, y cuando ocurriera un operativo, en mi caso de la aeroportuaria, tendría que avisar a las autoridades pertinentes, que en este caso nosotros consideramos que es la Policía Federal. Y por supuesto también, rápidamente, creo que la policía aeroportuaria tiene que pedir disculpas a la Universidad Nacional de La Pampa, que no somos un boliche cualquiera, sino que es una institución con una fuerte impronta en la sociedad pampeana, y que evidentemente ese colectivo es un colectivo que diariamente se traslada desde la ciudad al campo de la universidad. Muy bien, Cristina, gracias de vuelta. Adiós. Bien. Cristina Ercoli es parte integrante del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.